respiro noche y día. Las olas que revientan son el único sonido. Caminemos por la arena, un buen día nos espera. Estoy un poco lejos de olvidar esos buenos momentos que me das. Paso el frío invierno en soledad. Es que es su compañía la que no quiero perder nunca más. Caminemos de la mano juntos frente al mar. Caminemos de la mano sin miedo a amar. Caminemos de la mano juntos otra vez. Mis pasos son tus pasos, estoy a tus pies. Los besos que das sabrías el porqué, ya no puedo olvidarte. Es el ritmo de tu caminar y de mi cabeza ya no puede borrarse. Cuando mi ego se sube, bajas de las nubes, ya tú sabes mi cable a tierra. Tu silueta es el mapa de mi tesoro. Y estoy un poco lejos de olvidar esos buenos momentos que me das. Paso el frío invierno, soledad. Es que es tu compañía la que no quiero perder nunca más. Yo, no, contigo voy hasta el final del trayecto. Tu luz alumbra este atardecer perfecto. Hoy vamos a juntar mi flow con tus intelectos para el mejor complemento. Le das el brillo al día y eso a mí me pone pleno. Tu compañía la que pulsa males y veneno. Que falte lo que falte, no importa, eso lo relleno. Lo más importante es que tú y yo nunca nos faltaremos. Caminemos de la mano juntos